Te doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablo de finanzas, de economía, de dinero, de money money, del cash, de tus ahorros y de todo lo que tiene que ver con la inversión financiera, la economía y las finanzas. Siempre desde un enfoque accesible, ameno y amable con el lector, con el oyente y con el inversor ahorrador como puedes ser tú. Yo soy Borja Rubí. Y soy asesor financiero registrado en la CNMV y el Banco de España para precisamente esto, asesorar a familias, empresas, ahorradores e inversores que tienen dudas sobre su patrimonio, sobre cómo invertirlo, sobre los fondos de inversión que le han recomendado y que ha comprado, sobre sus ahorros, sobre la liquidez de su empresa y sobre todo aquello en lo que yo pueda añadir y aportarle valor. Ya sabes que me puedes encontrar en borjarubí.com con B y con I y además te invito y te adelanto que es importantísimo para tu salud financiera y para tu economía y para tu independencia y libertad también económica y financiera que te suscribas gratuitamente al email diario financiero que envío todos los días, de lunes a domingo, a una base de datos, bueno, mejor dicho, no de datos, una base de clientes o de inversores o de personas interesadas en todo esto de más de cientos, vamos a decir cientos. Ojalá pueda decirte miles dentro de poco, pero por ahora sois cientos los que estáis ahí dentro de suscritos a mi newsletter o email diario, llámalo como quieras, y te puedes suscribir totalmente gratis y también darte de baja totalmente gratis en borjarubí.com, ya lo vas a ver nada más entrar, y metes tu email en la cajetina y ya empezarán a llegarte a partir del día siguiente a las 3 el email diario. Bueno, Leire, de tercero de la ESO del cole IES Castilla, me manda un audio, me manda una duda por WhatsApp y me pregunta acerca de, bueno, de algo que creo que puede ser interesante para todos nosotros, para todos vosotros, para los oyentes. Y bueno, yo voy a responder la duda, no sin antes darte un dato que, bueno, que cuando lo he escuchado me ha volado la cabeza. Vamos, me he dado cuenta de que nos creemos los reyes del mundo aquí en el mundo desarrollado, en Europa, en España, en Estados Unidos, incluso nos creemos que somos muchos y que tenemos la sartén por el mango, pero hay países con miles de millones de personas que, ojito, porque pueden estar ahí a la vuelta de la esquina en cuanto a potencias mundiales dentro de 15, 20 o 30 años. Bueno, he dicho miles de millones, pero voy a decir cientos de millones de personas, ¿eh? Bueno, el dato, y ojo con esto, abre bien los oídos, era el siguiente. Hay más de 1.000 millones de personas en el mundo a día de hoy que no consumen energía, ningún tipo de energía. Y te voy a volver a repetir el dato. Más de 1.000 millones de personas en el mundo no consumen energía. Imagínate el momento en que se pongan a consumir energía y no solo energía. Cualquier otro bien o servicio, que seguramente que tampoco consumen a día de hoy, pues tú imagínate este aumento de la demanda energética, de la producción y de la contaminación, por qué no decirlo, de 1.000 millones de personas más consumiendo, generando, gastando, contaminando y, bueno, haciendo una vida como la que puedes hacer tú en tu casa en Málaga, yo aquí en Asturias o yo qué sé, o cualquier persona en Texas, Suiza, Bruselas o Francia. Así que imagínate, 1.000 millones de personas, que, ojito, son muchas, ¿eh? En el mundo son muchísimas. Con esto voy a dar el paso al aire, que nos va a lanzar la pregunta, que además viene muy interesante, ¿eh? Es una pregunta que tiene que ver con las criptomonedas y con la, bueno, con la capacidad de reembolsar ese dinero y ver qué sucede cuando le vas a dar el botonín de venta. Y bueno, empieza a temblarte un poquitín el dedo y uf, no sabes qué hacer. Leire, cuéntame la pregunta. Muy buenas, dime. Hola Borja, soy Leire, estudio tercero de la ESO en el Instituto Castilla de Soria y mi pregunta está relacionada con las criptomonedas. Es decir, ¿de qué manera se puede usar este dinero? Y si se puede sacar de algún lugar para poder transformarlo en efectivo. Muchas gracias. Bueno, lo de cómo usar ese dinero es complicado porque, de hecho, ya en su día salió Tesla a la palestra diciendo que iba a permitir, en este caso, a los poseedores de Bitcoin poder cambiar o poder comprar, mejor dicho, en este caso, automóviles Tesla, coches Tesla, pagando con Bitcoin. No sé si fue el país de Panamá o fue El Salvador, no me acuerdo bien, creo que era Panamá, no me acuerdo, el que introdujo como moneda de curso legal los Bitcoin, las criptomonedas. Claro, lo que no te están diciendo también es que este país estaba totalmente quebrado o está totalmente quebrado, con lo cual no le viene mal, pues oye, coger dinero desde donde sea, ¿no? Luego, además, ten en cuenta que lejos de estos países, es decir, donde les interesa, pues, bueno, pues introducir otro tipo de monedas de curso legal bueno, para poder fomentar un poco el consumo y el intercambio de inversiones y de pagos y de flujos de capital, pues lejos de esto, por ejemplo, en España o en Soria o en Asturias o en Valencia, lo que realmente puedes hacer, o sea, pagar con criptomonedas es realmente escaso. Es decir, tú no puedes ir a Mercadona y pagar la compra con criptomonedas. No sé dentro de 15 años, pero a día de hoy no se puede. De hecho, este es uno de los grandes problemas que tuvieron los creadores, bueno, uno de los grandes hándicaps, ¿no? Que tuvieron los creadores de Bitcoin e incluso de muchas wallets y exchange en Estados Unidos y en el resto del mundo tuvieron muchos, no problemas, pero siempre esta duda, ¿no? Esta disyuntiva de, bueno, si realmente no podemos usar las criptomonedas o los Bitcoin para pagar bienes y servicios, ¿realmente para qué sirve, ¿no? Y realmente ahí hay otra corriente dentro de los inversores en cripto que dicen que, claro, que realmente no tiene ningún sentido más allá de la especulación. Hay otra corriente que dice que no, que es el futuro de las monedas y del intercambio económico, porque no hay una, está totalmente descentralizado, es decir, no hay un agente centralizador como puede ser la Reserva Federal, o puede ser la CNMV, puede ser el Banco de España, o el Banco Central Europeo, el que está regulando todos esos intercambios, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo usar ese dinero? Bueno, pues yo a día de hoy no lo sé. Es decir, lo veo complicado. Más allá de intercambiar bitcoins o Ethereum o Dogecoin entre una persona y otra a través de la cadena de bloques, no, y esperar a que suba, es decir, comprar y esperar a que suba para ganar un dinero, yo no he conocido a nadie todavía, a nadie. De la gente que conozco que invierte en Bitcoin, en cripto y demás, no he conocido a nadie que lo haga con el fin de comprarse algo. Es decir, más bien todo lo contrario, lo hacen con el fin de que puede llegar a 100.000 y dentro de esos 100.000 están comprando a 20.000 y ganar 80.000 de beneficio. O sea, eso es lo que me estoy encontrando yo. Que haya alguien que esté en este mercado, en esta inversión, pensando que a futuro esto va a poder comprarse casas, viviendas o yo qué sé, parcelas en el metaverso. Y que luego eso se va a poder canjear por parcelas en tiempo real, pues no lo sé. Pero una cosa que me preguntas, que está muy, muy bien la pregunta, es ¿qué sucede a la hora de transformar esas criptomonedas o esos Bitcoin en cash? Es decir, en dinero real. Bueno, en muchos sitios, en muchos monederos, en muchas plataformas de intercambio de criptomonedas, te dejan vender y traducirlo o traspasarlo a dólares, ¿vale? Luego eso habría que pasarlo a euros, tendría que llegarte a una cuenta corriente normal y corriente, valga la redundancia, en España donde, o donde estés, y obviamente dentro de eso tendrás que dar cuentas a Hacienda. Hacienda ya exige el intercambio de información de las plataformas, wallets, exchange y todo esto, intercambio automático de información, igual que sucede con las entidades bancarias y financieras de España, y luego también el propio inversor o el propio poseedor de las criptomonedas tiene que declarar todos los años esa valoración que tiene en criptomonedas y sobre todo si has hecho alguna venta, pues tienes que declarar si has ganado o perdido dinero con eso. Ahí hay mucha disyuntiva, hay mucha duda, porque Hacienda decía que podría llegar a meter algún tipo de sanción si lo hacías mal, como el modelo antiguo, el 720, antiguo no, el modelo 720 famoso. Y bueno, parece ser que eso lo han paralizado todavía, pero vamos, que va a haber intercambio automático. Que hay que declarar y que hay que informar a Hacienda, eso clarísimo. Ahora, claro, depende de las plataformas con las que se trabajen en criptomonedas, pues claro, aquí hay más riesgo añadido al propio de las criptomonedas, porque siempre lo digo, si no entiendes los fondos de inversión, si no entiendes las divisas, si no entiendes las acciones, si no entiendes el mercado de futuros y nunca te has planteado invertir porque no tienes formación, porque no tienes experiencia, porque no tienes información o no tienes gana o no lo entiendes, no me vale que ahora me digas que vas a pasar todos tus ahorros de euro a Bitcoin o a Ethereum porque te han dicho que es el futuro, es la moneda del futuro y está descentralizado. O sea, no me sirve. No me lo como. Yo entiendo la cadena de bloques, entiendo el blockchain, entiendo la idea de la descentralización, entiendo el Bitcoin, entiendo Ethereum, entiendo todo el concepto. Pero lo que no me puedes decir es que eso no tiene riesgo y todo lo que hay alternativo, es decir, todas las inversiones financieras que existen alternativas, no te gustan porque no conoces el riesgo y porque te van a engañar y porque se pierde dinero. No me lo creo. ¿Por qué? Porque las criptomonedas tienen una volatilidad enorme, tienen una variación enorme y no valen para todo el mundo ni todos los inversores. Hay personas que son ultradefensoras, que además están dentro de un halo de burbuja en el cual cada vez que sale alguien a la palestra, y a mí me pasa en las redes sociales, cada vez que digo algo en contra de las criptomonedas, se me echan encima como una legión de haters y me dicen que no tengo ni puñetera idea y que no sé de qué va esto y que estoy fuera del mercado. Me lo dicen mis propios conocidos, gente que conozco. Me dice que me estoy perdiendo el futuro, que es un error, que las entidades financieras en España no se promocionen y no se invita a invertir en esto. Hostia, cuidado, que estamos hablando de dinero de personas, de dinero de empresas, de dinero de familias. Hay que evaluar muy bien los riesgos, hay que evaluar muy bien hasta dónde pueden llegar los inversores, si lo entienden, si lo comprenden. Y todo eso, esa nueva inversión en criptomonedas, tiene que entrar dentro de la normativa europea. Es decir, no vale meterlo a cañonazos ni a puñetazos ahí. No, no, no es un puzzle. Esto tiene que entrar y tiene que estar regulado dentro de lo que es MiFID 2 o MiFID 3. ¿Que estará a futuro? No lo discuto. ¿Que hay entidades que ya lo promocionan y lo ofertan y están con ello? Perfecto. Yo conozco gente que ha ganado dinero, conozco gente que ha perdido dinero y conozco gente que no tiene ni absoluta idea, ni pajolera idea de lo que está haciendo. Incluso conozco gente que ha olvidado sus claves y no pueden entrar y han perdido todos sus Bitcoin de comprados hace un montón de años. Entonces, como todo en la inversión, Leire, no hay verdades absolutas. Ahí lo que hay es una escala de grises. No hay ni blanco ni negro. Pero siempre formación, conocimiento, experiencia y no invertir en aquello que no se entiende, lejos de vendedores de humo y lejos de modas pasajeras. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubi.com. Bueno, hoy voy a tratar un tema que seguramente quizá sea la primera vez que lo escuches y son los hedge funds. Es decir, es la inversión en fondos de inversión libre, que es como se denominan IIC, IL, o instituciones colectivas de inversión libre, que también a su vez da lugar a un palabrejo muy raro que es IIC, IICL, es decir, instituciones de inversión colectiva de instituciones de inversión colectiva libre, es decir, fondos de fondos hedge fund o hedge. Bueno, lo primero es decirte que esto funciona como un fondo de inversión. Los hedge funds son fondos de inversión que son opacos, es decir, dan muy poca información a los inversores. No están obligados a pasar por los mismos canales y los mismos canutos normativos que los fondos de inversión normales y al uso. Y sobre esto, precisamente sobre los fondos hedge fund, te voy a contar a fondo dentro de la lección número 6 de la próxima membresía que voy a lanzar, una membresía de pago. Por 100 euros al mes tienes todo el contenido de valor elevado a la máxima potencia, todo lo que sé, todo lo que he aprendido y toda mi experiencia profesional en todos estos años asesorando a clientes, jugándome el tipo y tomando decisiones todos los días en bancos de inversión y en mis propias empresas y también, obviamente, formando a multitud de alumnos incluso a plantillas de la competencia, ¿eh? Ojo, porque también había bancos que nos contrataban para formar a sus plantillas. Con lo cual, todo eso te lo voy a contar dentro de la próxima membresía que voy a lanzar, que estará muy pronto. Y hay un capítulo especial y específico de hedge fund. Bueno, los hedge fund además tienen la capacidad de cobrar las comisiones que les dé la gana. ¿Por qué? Pues porque generalmente están asociados a un gestor de autor, a un gestor de reconocido prestigio. ¿Y por qué son opacos? ¿Por qué dan poca información? ¿Y por qué cobran tantas comisiones? Bueno, porque normalmente van a retornar o van a darte unas rentabilidades altísimas. Pero ojo con esto, porque no están aseguradas. Es decir, el que invierte en un hedge fund asume que, bueno, que está invirtiendo en algo de muy alto riesgo, de muy alto riesgo, y que generalmente está comprando productos opacos e ilíquidos. Opaco quiere decir que no te van a decir muy bien en qué se está invirtiendo, no vas a poder ver la cartera, no vas a poder acceder a valor liquidativo o a precios del fondo, de la cotización del fondo a diario, sino más o menos trimestralmente. Y aparte, puedes estar sin la opción de vender durante muchos años. Es decir, puedes no poder darle al botón de venta y recuperar el dinero durante un montón de tiempo. Con lo cual, claro, si yo voy a estar esperando para poder vender y no voy a poder vender cuando a mí me dé la gana ni cuando yo quiera, yo voy a exigir una rentabilidad muy alta. Hay veces que se dice que, bueno, pues yo he visto fondos de inversión, hedge fund, que retornan el 300%. Pues sí, existen. Pero claro, esto solo está destinado generalmente para altísimos patrimonios y también para inversores institucionales, como pueden ser otros bancos, otros fondos de inversión, otras gestoras, y es que la gracia de los hedge funds es que invierten en cualquier tipo de activo financiero, como por ejemplo derivados, como por ejemplo materias primas, divisas, se pueden poner alcistas y bajistas, es decir, pueden apalancarse, pueden tomar, vamos a decir, cierto grado de apalancamiento sin ningún tipo de límite, cosa que no sucede así en los fondos de inversión, no se pueden apalancar lo que quieran. Y es que al final los hedge funds están muy relacionados con los movimientos especulativos, con la especulación, que hablábamos también en criptomonedas, ¿no? Y no son activos que te vaya a vender, por ejemplo, tu banco. Es decir, no es un activo financiero sencillo de comprender, no es sencillo de comercializar, no vale para todo el mundo porque tampoco se entiende por todo el mundo, ¿no? Te voy a contar el caso, por ejemplo, de el fondo, el hedge fund americano, el Archegos. Hedge fund significa fondo de inversión libre o fondo de cobertura. Bueno, pues en el hedge fund Archegos invirtió Nomura e invirtió Credit Suisse en su momento. Bueno, pues retornaron unas pérdidas por una serie de inversiones que habían hecho en Archegos, en el hedge fund, unas pérdidas de aproximadamente 2.000 y 4.000 millones de dólares. Ojo con esto, ¿eh? El hedge fund lo hizo mal, se equivocó, metió la pata y al final Nomura y Credit Suisse perdieron 2.000 y 4.000 millones de euros. Eso luego dio, obviamente, pie a diferentes demandas, etcétera, etcétera. Pero bueno, la realidad está ahí. Tú cuando inviertes en un hedge fund sabes que puede haber una alta rentabilidad, sabes que es un producto opaco, sabes que no hay información, que no es transparente, que no hay un equipo de ventas ni una gestora que te vaya a atender, no hay nadie que te va a dar una charla en tu ciudad en un hotel a cambio de unos canapés. Esto no va así, porque generalmente además no están ni en España. Suelen estar, pues, en el mercado americano, suelen estar en el mercado inglés, suelen estar algunos incluso en paraísos fiscales, ¿eh? Y al final, bueno, pues yo recuerdo cuando las posiciones bajistas quiere decir que ganas dinero si la acción cae, si la compañía cae o el fondo de inversión cae. Bueno, pues yo me acuerdo que las posiciones bajistas principales de Día, Banco Popular, que en paz descanse, y Meliá Hoteles, era principalmente de hedge fund. Estaban posicionados a la baja. Habían abierto posiciones diciendo y especulando e invirtiendo para ganar dinero si la cotización de Día, de Banco Popular y de Meliá caía. Si cae, ¿qué sucede? Que ellos ganan dinero. Ganan dinero porque la cotización cae. Están bajistas. ¿Cómo se pone uno bajista? Pues con CFDs, con opciones financieras, con futuros o incluso con warrants y contratos por diferencia, que son los CFDs, ¿no? Pero claro, los hedge fund también pierden pasta. ¿Qué crees? ¿Que solo aciertan? Obviamente no. Los hedge fund también pierden dinero. Que le pregunten al fondo hedge fund de Melvin Capital en Estados Unidos, que perdió un 53% con uno de los repuntes que hizo en su momento GameStop. GameStop era uno de los chicharros que salió del foro de Reddit, que bueno, que hubo ahí, creo que fue el año pasado, 2022, creo que hubo ahí unos movimientos brutales especulativos. Gracias a este foro, al foro de Reddit, y ya, vamos, resurgió la compañía, pegó unas subidas brutales, luego caía doble dígito, estaba lo que se denomina en pánico euforia, es decir, para estar fuera del valor totalmente. Bueno, pues ahí Melvin Capital invirtió en una posición bajista en GameStop y también perdió el 53% de la inversión. Ojo que no estamos hablando de 1.000 euros, estamos hablando de millones de dólares, incluso en ocasiones miles de millones de dólares, ¿eh? Ojito con esto. Luego, alguno me diréis, Borja, yo ya sé de qué va esto porque lo he visto en algún nombre de fondo que pone fondo de inversión, el nombre que sea, y al final pone hedge. Bueno, pues esto no es lo mismo. No es lo mismo un fondo hedge fund que un fondo de inversión hedge. Si quieres saber la diferencia, te lo cuento en la membresía que voy a lanzar. Y como siempre, te doy las gracias por estar al otro lado, por escuchar este podcast, por compartirlo con tus conocidos, amigos y familiares y sobre todo, por las valoraciones de 5 estrellas. Por valorar en 5 estrellas en los 3 puntitos de Spotify, en la app, también por valorarme en iVoox y en otras plataformas y por mandarme vuestros comentarios a través de Spotify, estas nuevas herramientas que hay para resolver encuestas y demás, y decirme qué te ha parecido este capítulo, y también por los comentarios en iVoox. Los leo todos, los respondo todos, gracias también por vuestros emails, por vuestros WhatsApps. Me podéis encontrar, como siempre, en la página web, en mi propia página web, que es borjarubí.com, con B y con I, y también en todas las redes sociales, incluso en YouTube, con Inversión para Humanos o en LinkedIn, con Borja Rubí, con B y con I. Como siempre, despido este podcast hablando de mi amigo, del abuelo, del dinosaurio de la inversión, que es Warren Buffett, que dice que el tiempo es amigo de las empresas maravillosas y enemigo de las mediocres. Te mando un abrazo enorme desde el mejor lugar del mundo para vivir y para grabar este podcast. que es el Principado de Asturias, que es la tierrina, que es el paraíso natural. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente episodio y hasta la próxima. Chao, chao.